Bueno, hola, Gustavo Schroeder. Nosotros tuvimos el placer, yo tuve el placer de comunicarme a través de Radio Cooperativa con ustedes hace dos o tres sábados, así que no me voy a extender muchísimo. Sepan o recuerden que estoy aquí como exfundador, como fundador del Consejo Consultivo de París, cofundador y hoy delegado por Ronda Cívica, que como ustedes saben, regrupa una veintena de consejos consultivos, y todos unidos en torno al tema del voto en el exterior. Yo quiero hoy transmitir en realidad, agregando las muy buenas intervenciones de mis amigos que acaban de precederme, en realidad una buena noticia. Es una buena noticia poder decirles que estamos más confiados que nunca. ¿Por qué? Porque estamos a través de esta coordinadora logrando la unión y la unidad de, por un lado, todos aquellos que desde hace años han trabajado aquí en Montevideo y en Uruguay por el voto en el exterior, y todas las organizaciones que desde hace muchísimos años, para no decir 2005 o incluso antes, junto a individuos, a asociaciones, en casi todas las capitales de la diáspora uruguaya, vienen trabajando y sumando puntos en una larga carrera que va desde articular las armas de el razonamiento, de los argumentos, y también movilizándose de manera imaginativa. Entonces, la buena noticia es que desde hace un par de semanas en Montevideo estamos juntándonos todos los actores de ayer, de hoy, de allá y de aquí, de adentro y de afuera, para empujar fuerte, fuerte, fuerte, para que el Parlamento ya mismo, lo antes posible, apruebe esta ley de voto consular. Tenemos algunas actividades previstas. Vamos el 18 de julio, que se conmemora la Jura de la Constitución, nos vamos a expresar ante la prensa para colocar el símbolo constitucional ligado a la lucha por el voto de los uruguayos del exterior. Vamos a manifestarnos de manera festiva, con tamboriles, con música, con videos nuevos, con explicaciones. Nos vamos a acercar a nuestros ciudadanos en este magnífico lugar que acaba de abrirse en Montevideo, que es el mercado agrícola renovado. Esto será entre fines de julio y comienzo de agosto. Y para septiembre, en fin, tenemos también otras actividades propuestas para intervenir ya en el debate cívico que va seguramente a abrirse cuando se instale la comisión bicameral, hacia los legisladores y la opinión pública.